Este es un texto, pocas veces les pido que oren por mí para cuando voy a predicar, y este es uno de esos textos, un texto complicado, definitivamente, que nos va a desafiar nuestra fe, sin duda, más allá de la historia en sí, sino el texto, la historia de este texto. Y dice Pablo que los bebés toman leche, pero los adultos ya empiezan a comer de las viandas. Yo creo que la iglesia es suficientemente madura como para poder hablar de estos temas que son difíciles, pero negarlos es tener una fe dogmática sin una base. Hay cosas que creemos por fe, pero hay cosas que debemos enfrentarlas y debemos decirle: Señor, me cuesta trabajo, pero creo que eres soberano. Creo que tu palabra, como dice Pablo, toda está inspirada por ti. Y sin embargo, hay preguntas que debemos hacernos. Antes de comenzar, vamos a leer el texto que se encuentra en Juan. Retomamos nuestro... Justo cuando se va... Ya. Bien, dice Juan 7:53, estamos terminando, es el último versículo del 53, apenas va, las divisiones las hicieron raras, porque debería ser parte del 8 para que estuviera completa la historia. Dice entonces, si quieren tener sus Biblias abiertas, sus teléfonos prendidos, no los apaguen porque vamos a estar viendo este texto. Dice entonces, todos se fueron a casa, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Tú, ¿qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condena? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Bien, vamos con la introducción. Es un texto que seguramente todos hemos escuchado. Todos hemos escuchado la historia conmovedora de Jesús que perdona a esta mujer. De los líderes que la acusan y que sus conciencias hacen que se vayan por la pregunta de Jesús. Pregunta muy provocadora. Y algunos de nosotros conocemos esta historia desde niños y es una historia bonita. Pero el texto de hoy requiere que dividamos nuestra enseñanza en dos partes. Una parte que va a ser un poco más, digamos, con un toque más académico, sin entrar en muchos detalles, y por otro, en la misma enseñanza del texto. El problema es que cuando estuve en el seminario, bueno, no es, el problema no es que estuve en el seminario, sino el problema, una promesa que yo hice, le hice a Dios cuando estaba en el seminario, le dije: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Y ustedes que no me han acompañado mucho tiempo, nunca me he dedicado a darles mi opinión acerca de ninguna cosa. Cuando es mi opinión, yo digo, bueno, esto es lo que creo, pero trato de siempre estar enfocándome en el texto. Hemos leído varios libros completos. Ya muchos de ustedes me han acompañado en no sé cuántos libros de la Biblia hemos leído, pero ya llevamos varios libros y los leemos de principio a fin. No nos saltamos ningún texto. Y les he dicho, en parte es porque esto me obliga a enfrentar textos que muchas veces sería más fácil saltarme no tocarlos. También es más fácil que ustedes desde aquel lado digan, no, algunas veces algunos he escuchado o me ha tocado decir, me estuvo tirando pedradas el pastor, pero cuando el texto es lo que dice el texto, pues, y es lo que sigue, pues, es lo que sigue, ¿no? O sea, aquí yo sí que el que le quede los zapatos, pues que se los ponga, ¿no? Pero no es nada personal. Pero es una promesa que yo le hice a Dios y que he tratado de cumplir lo mejor que puedo. Seguramente he fallado. Y entonces, cuando nos enfrentamos a este texto, del cual vamos a hablar más adelante, nos encontramos con una pregunta difícil. Porque una de las cosas porque como dije hace rato, es un texto que no se encuentra en los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Esto presenta un problema. Si vieron el video, ya están al tanto. La verdad es que el maestro Matt, el pastor, es muy bueno explicando. Al rato les paso la liga otra vez para que quienes no lo hayan visto. Y entonces, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Qué hacemos cuando un texto no está en los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia, del Nuevo Testamento en este caso? Recordemos que la Biblia se compone de dos testamentos. El primero ya estaba, ya lo tenían, el Antiguo Testamento, escrito principalmente en hebreo, pero ahora se está escribiendo el Nuevo Testamento que los estudiosos dicen que se empezó a escribir después de que Jesús partió. Aún los evangelistas que describen la vida de Jesús lo hacen después de que Jesús ya partió. Ahora, una de las cosas que me gusta de la Biblia es que nos presenta una fe que, como dije hace rato, no es únicamente un dogma, que tienes que creerlo porque tienes que creerlo, sino que nos confronta con nuestra razón, con el entendimiento, y nos ayuda a pensar y a filtrar si verdaderamente creemos lo que decimos que creemos o no lo creemos. Yo creo que por eso en la Biblia dice que debemos hablar a Dios, amar a Dios con toda nuestra mente. O sea, entre muchas otras cosas, con todo nuestro ser. Pero hay una parte en el Antiguo Testamento que dice, ama a Dios con toda tu mente. ¿Por qué? Porque también tenemos que ponernos a pensar. No nada más es, pues lo dijo el pastor y ya. O ahí está en la Biblia y ya. Tenemos que estar confrontados con esta parte difícil. Y sin embargo, reconozco el riesgo y he estado orando esta semana, Señor, ayúdame. Ayúdame porque es un tema complicado y quiero compartirlo, debo compartirlo porque está en la Biblia. Ahora, hace rato decía, la Biblia nos confronta con nuestra fe y diferente a varios otros libros, por ejemplo, el del Mormón, que tengo un amigo, muy buen amigo que es mormón, y a veces nos sentamos a discutir. Y una de las grandes diferencias, y creo que esto debe animar nuestra fe, es que la Biblia está abierta a todo el mundo. Ellos tienen los escritos del ángel Moroni, que fue quien les pasó el tercer testamento, no sé cómo lo llamen. Pero los originales son unas placas de oro, bueno, y los originales son unas placas de oro, pero nadie tiene acceso a ellos más que los líderes mormones. No está en ninguna universidad, no tiene ningún análisis de textual, histórico, simplemente lo tienen bien resguardado y no hay la academia que pueda rigurosamente, científicamente, acercarse a estos textos. Y podemos ver fotos y son como jeroglíficos, bueno, como formas cuneiformes más bien, y se ve bonito porque es oro, pero nadie sabe. De hecho, nada más una vez encontré un artículo que decía, el profesor, quién sabe qué, decía el nombre de esta universidad, dice que los textos parecen reales y son de esta época, pero lo dice una persona sin que otras personas puedan decir lo contrario, puedan analizar lo que dicen estos textos. Sin embargo, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hay miles de copias, vamos a ver los números más adelante, y están en diferentes museos, en diferentes universidades. Y son documentos muy antiguos. Algunos de ellos datan del siglo III, es decir, del 200 después de Cristo. Los más antiguos que tenemos. Y bueno, se sabe todo esto por un análisis riguroso de miles de personas que han dedicado su vida a estudiar los textos y dicen, este texto tiene estas características y este texto tiene estas características. Si, por ejemplo, algunos de nosotros que crecimos en por ahí de los 70s, 80s, si yo dijera, se me chispoteó, todos dirían, ah, pues Memo, debe ser por ahí de los 70s, porque eso lo decía el Chavo del 8. Porque ahorita ya nadie dice, se me chispoteó. Si vemos ese texto, esa simple palabra nos dice, o si yo hubiera dicho, ahora que el presidente es Carlos Salinas de Gortari, algunos dirían, ah, se vivió en esta época. Son pequeños detalles que a veces pasamos por desapercibidos, pero que los expertos pueden analizar y ver de cuándo son los textos. Entonces, la Biblia está abierta en muchas universidades. Y no es como que nos van a dejar agarrar los originales originales, pero si un estudioso quiere estudiarlos, puede pedir una copia, puede tener una copia de esos textos. Y entonces, bueno, con las credenciales, ¿no? Si yo voy y digo, quiero estudiarlos, pues me van a decir, ¿de dónde vienes, no? Pero están, lo que quiero decir es que sí están abiertos para el escrutinio de la academia. Ahora, muchos de los que estudian la Biblia no creen en la Biblia. De hecho, estudian la Biblia para tratar de rechazar sus enseñanzas. Y obviamente nos da coraje como cristianos, pero debemos ver cuál es la parte positiva de todo esto. Y es que esto nos ayuda a crecer. Porque cuando nos hacen una pregunta difícil y no tenemos la respuesta, podemos enojarnos y mandarnos al cuerno, o podemos decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? Y entonces los estudiosos vuelven a la Biblia y encuentran en la Biblia que hay razones para contestar las preguntas que muchas veces hacen los estudiosos. No es nada agradable, pero nos ayuda a crecer, fortalece nuestra fe. Cuando uno dice, ah, pues sí, ahí está esta razón. Uf, qué bueno, ¿no? Dios es real. Y si no la encontramos, seguimos estudiando. Y honestamente, no ha habido una pregunta que pueda cuestionar la veracidad de la Biblia. Ni su historia, no hay ningún documento fuera de la Biblia que niegue, por ejemplo, la realidad histórica de Jesús. No existe. Y se ha tratado de hacer, no es que a la gente no se le ha ocurrido eso, pero no hay evidencia. Entonces, tenemos esta parte de la Biblia, que es una parte que fortalece nuestra fe, pero también tiene una parte muy científica en cuanto a su contenido. Hablar de la crítica histórica, de la crítica del texto, de la crítica del lenguaje, todo eso se le echó a la Biblia y la Biblia sigue como pilar de la iglesia. Ok, ahora, vamos a ver que este libro, que esta parte del libro de Juan, como dije hace rato, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Hay varias explicaciones, pero no quiero nada más como decir toda la Biblia no puede ser cuestionada. Hay cuestiones que debemos reconocer. Como dije hace rato, hay documentos que no conocemos, como el de ¿qué pasaría? Y les hice esa pregunta. ¿Qué pasaría si de pronto alguien en el desierto del Sinaí se encontrara la primera carta, la verdadera primera carta a los Corintios? ¿Qué hacemos con ella? ¿La aceptamos inmediatamente? ¿La rechazamos? ¿La ponemos como libro apócrifo? Bueno, todos los textos que no se va, 1 Corintios 13 va a pasar a ser 2 Corintios 13, entonces también nos va a presentar problemas de memorización. ¿Pero qué hacemos? Y ha pasado, si saben los documentos de Qumran, apenas se descubrieron por ahí del 1960, 1950. Y fue toda en el desierto se encontraron unas jarras en donde había unos documentos que eran textos bíblicos que nunca se habían visto antes. Entonces, los empezaron a estudiar, los están viendo, todavía los siguen estudiando, y es muy interesante porque ninguno contradice lo que dice la Biblia. De hecho, se corrobora, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando veo esto. ¡Ah, qué bonito todo desde la Biblia!, ¿no? Bien. ¿Por qué digo que Pablo había escrito la primera carta? Tiene otra carta, porque esta es Primera de Corintios, y en Primera de Corintios 5:9 dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. No hay que juntarnos con... Ah, no, ustedes son morales, entonces sí podemos. Pero Es la primera carta. Y dice, ya les había escrito otra carta. Es lo que dice este texto. Existe otra carta de Pablo. Qué interesante, ¿no? ¿La habíamos notado alguna vez? Los que hemos leído la Biblia varias veces. No. Ahora, tenemos aproximadamente 2,000 años con el canon bíblico. Con el canon del Nuevo Testamento, y cambiarlo no es tan sencillo. De hecho, Yanel y yo, cuando estábamos en el seminario, estuvimos hablando del credo, y parte de repetimos el niceno es porque el otro dice, creo que Jesucristo descendió a los infiernos. Y es una parte que bíblicamente es difícil de explicar. Pedro, en alguna parte de su carta, sugiere algo por el estilo, pero no es muy clara esta afirmación. Este credo tiene casi 2,000 años también. Ninguno de nosotros lo vamos a cambiar. En algunas ocasiones, cuando lo repito, un tiempo dejé de decir esa oración porque no creo esto. Después estuve estudiando y vi que había razones para poder afirmarlo, entonces lo volví a repetir. Pero bueno, si digo qué es lo que creo, entonces no creo eso, no lo voy a decir. Si sí lo creo, sí lo voy a decir. Esa es parte de nuestra fe, ¿no? Yo asumo que vieron, no creo que todos hayan visto el video, pero si lo vieron, asumo que esto va a servirles de base para todo lo que vimos. El pastor Matt habla de las copias, de las copias, de las copias, y da muchos números. Está muy breve, 9 minutos. Entonces, lo pueden ver y va a enriquecer. Bien, conocer la historia del Nuevo Testamento es muy complicada, y lo vamos a tener que resumir para no dejarlo en blanco. En primer lugar, no tenemos ningún original. No tenemos un texto que digamos, este sí lo escribió Lucas, este sí lo escribió Pablo. No hay ningún original. Los textos más antiguos que tenemos datan, como ya dije, del siglo III, del siglo II o III, por ahí. Entonces tenemos copias de los evangelios, copias de las cartas de Pablo, que comenzaron que como no había imprenta, comenzaron a escribirse, se venían aquí, hermanos, los que sepan escribir, vénganse, tráiganse su pluma, bueno, no sé si decían eso, pero vamos a escribir la carta de Pablo, ¿no? Entonces había muchos monjes, aunque no nos guste la palabra, y una persona se ponía aquí y dictaba lo que tenía en su carta, en su copia. Entonces cada uno escribía lo que estaba escuchando. Eso obviamente se da margen a que haya cierto tipo de errores. A veces se te pasa, los que hemos tomado dictado, que antes se ocupaba más en las escuelas, a veces se te pasaba una palabra, a veces dictaban muy rápido y ya no la escribías, a veces cambiabas la palabra, a veces tenías una falta de ortografía. Echar con H o sin H, no me acuerdo, pues la voy a poner con H y resultó que era sin H, ¿no? Cosas por el estilo, todos pasamos por la escuela y pasamos por este proceso. Entonces los evangelios empiezan a copiarse, primero los evangelios, a copiarse y aquí me faltó un mapa, y a distribuirse todo alrededor del Mediterráneo, es decir, el sur de Europa, la parte donde está Israel, en la parte oriente, y en la parte norte de África. Ese es el impacto del evangelio. Son recibidas por toda la iglesia, y bueno, ¿qué hacemos nada más los evangelios? Hay muchos otros escritos. Ah, sí, mira, pues hay que, dice la gente, bueno, Lucas escribió los hechos, entonces tenemos los evangelios, y como Lucas escribió el evangelio de Lucas, y también el libro de los hechos, pues entonces pues lo recibimos porque es parte del, o sea, es una persona que sabemos que tiene autoridad y que conoció a Jesús. Bueno, que tenía acceso directo a los que lo conocieron, porque no lo conoció, ¿no? Y Lucas presenta en el capítulo 12, bueno, 12 empieza a hablar Pablo, pero presenta a Pablo, y entonces dicen, bueno, Pablo también es de la iglesia, entonces Pablo tiene muchas cartas, entonces empiezan a recibir cartas de Pablo, la iglesia a aceptarlas como parte de textos con autoridad para la iglesia. Y bueno, quedan pocos libros que también fueron, y cartas que fueron incluyéndose las de Pedro, Juan, que escribió Apocalipsis, primera y segunda y tercera de Juan, y se va conformando el Nuevo Testamento. No lo tenían en un solo libro como lo tenemos ahora, lo tenían en diferentes volúmenes. Ah, esta es la carta de Pablo a los Corintios, esta es la carta de Pablo a, no sé, a los Colosenses, esto lo escribió Mateo. Y no todos tenían todos los libros porque era difícil. No, era como juntar las estampitas a veces, ¿no? Que estás buscando el álbum y a veces no encuentras una. No era tan fácil. Es una zona geográfica muy, muy grande, que abarca desde España, y luego sigue todo lo que es Francia, Italia, y se va para Turquía, y luego da la vuelta, y no, los países de África no me sé más que Marruecos y Egipto. Pero debe haber otros por ahí, ¿no? ¿Qué cosa? Libia, Marruecos y Egipto. Es que sí pasó geografía, Rafa. Bien, tenían estos libros, estos textos, pero tenían también otros que no están en la Biblia. Está el pastor de Hermes. Muchas iglesias usaban el pastor de Hermes. Hubo mucho tiempo, muchas discusiones si se incluía o no se incluía en el Nuevo Testamento. Otro que se llamaba el Didascalía, que quiere decir las enseñanzas de los apóstoles. ¿Se incluye o no se incluye? Bueno, es que tiene lo... Y fueron muchas discusiones. Como dije, los textos se escribían a mano, se distribuían, había variantes, y tenemos variantes en el texto. De hecho, si tenemos versiones, especialmente las más contemporáneas, muchas veces encontramos en la nota, esta palabra es de difícil traducción. Esta palabra en la siriaca o en la, te dicen diferentes documentos, se utiliza esta otra expresión, ¿no? Y entonces, fue difícil, en cierto sentido, aunque cuando deciden cuál es el canon, porque sí hubo un concilio para decidir cuál era el canon, las iglesias votaron por el 97 o 96% de los libros. O sea, algunos discutieron todavía por Hermes, unos querían sacar, no me acuerdo cuál, Pedro, me parece que segunda de Pedro querían sacarla, pero al final deciden que sí cumple con el sentido general del texto del Nuevo Testamento, que habla de Jesús, que habla de la redención. Y para poneros en contexto, cuando escribieron, por ejemplo, todas las historias de Marvel, se juntaron, hicieron muchas para tratar de que las historias tuvieran cierta coherencia, cierta lógica. Los que escribieron los textos, ninguno se juntó con otro. Pablo no se juntó con Mateo, Marcos, oye, ¿qué vas a escribir para que mi historia concuerde con la tuya? Podemos ver aquí que es un verdadero milagro. Pero bueno, cada documento, cada fragmento de la Biblia tiene un nombre dependiendo de dónde se escribió y dependiendo de las características que tiene cada uno de los textos, dónde se encontraron, de qué año más o menos datan. Les han puesto nombres como P1, por ejemplo, del P1 al P97, que quiere decir papiro 1, papiro 2, que no son completos tampoco, hay partes que son más completas que otras. De hecho, las más completas son los papiros, después hay fragmentos, unciales y minúsculas, que son diferentes longitudes de texto. Les dije que esta parte era más académica, pero todo esto, créanme que nos va a servir para saber qué creemos. Son tantos que utilizaron las letras del alfabeto que usamos ahora, se les acabaron las letras de ahora, entonces pusieron las letras griegas, y se les acabaron las letras griegas, pusieron algunas hebreas, se decidieron que no eran tan fáciles, y empezaron a ponerles números, y llegan hasta el 2344 de fragmentos, aparte de todo el P1 y todas otras estas que les he dicho, ¿no? Y existen otras cosas que llamaban leccionarios, es decir, escribían lo que vamos a ver este domingo, mucho como una práctica como la que se sigue haciendo en la Iglesia Católica, que este domingo vamos a hablar de esto, este domingo vamos a hablar de esto, ya se hacía desde mucho antes de que estuviera formada la Iglesia como Iglesia. Y como dije, los textos fueron escritos así, desde alrededor de los que tenemos y que consideramos como históricos con valor para corroborar el Nuevo Testamento, del 200 hasta el siglo 7, más o menos. Ahora, como dije, de 200 al siglo 7. Hasta el siglo 5 es cuando esta parte aparece, este texto que leímos aparece en Juan. Y después, hay algunos documentos que lo ponen en otras secciones dentro de Juan, algunos lo ponen después del versículo 36, otros después del versículo 38, y recordemos, los versículos también son cosa más contemporánea, no es como que Pablo escribió capítulo 1, versículo 1, o sea, él escribió su carta y luego la gente la dividió para encontrarlos más fácilmente. No tenían páginas, entonces los ponían por capítulos y versículos. Otros pusieron una historia muy parecida en Lucas 21:39. Y nosotros leímos también hace rato Lucas, en donde está esta historia de Jesús con una mujer que se mete en una fiesta y que le unge los pies y le está besando los pies, ¿no? Bien. Ahora, esta es parte de la historia. No, hay muchos, muchos más detalles. Pero quiero preguntarles, ¿tienen duda ustedes de los escritos de Julio o la gente en general tiene dudas de los escritos de Julio César o de Aristóteles? No. No sé, la gente no los cuestiona tanto. ¿Por qué no los cuestiona tanto? Porque hay gente que ve estas cosas como nosotros. Ve y dice, no, la Biblia es un fraude. Pero fíjense, la gran diferencia de evidencia que hay del Nuevo Testamento. Tácitus, un filósofo, tiene hay dos escritos de él. Nadie lo cuestiona. Solamente con dos escritos de él. Julio César, hay 10. Casi ni se nota. Luego sigue Aristóteles, que tiene 49. Después sigue Sófocles con 193. Después sigue Homero, no Simpson, Homero el filósofo, que tiene 649. Y después los textos de la Biblia, que son 5,600, aproximadamente son 5,590 y algo, ¿no? Es decir, para ver lo que escribió Sófocles, compara solamente 10 textos. Ay, sí, sí lo escribió, no hay ninguna duda. Y también tienen variantes, déjenme decirles. La Biblia, con todos cuando lo hacen, si vieron el video, comparan con todos los textos que están escritos y ven, mira, este lo escribió con una H, bueno, con las letras griegas, ¿no? Este lo escribió con un alfa y este no lo tiene el alfa. Ah, ven pequeños detallitos que muestran la diferencia de los textos. De hecho, hay un Nuevo Testamento que se llama el Textus Receptus, que está escrito en griego y que tiene todas estas variantes. Es un libro interesantísimo, pero aunque está difícil de entender porque te dice muchísimos pies de página, porque te dicen dónde se encuentran las variantes, en qué año son los libros. Es muy, muy interesante. Bien. Además, hay más de 20,000 manuscritos del Nuevo Testamento antes de la invención de la imprenta que hizo Gutenberg. O sea, la evidencia del Nuevo Testamento es abrumadora. Y no hay contradicciones. Hay cositas como esta, que como vamos a ver, no tiene nada en contra de los principios bíblicos que Jesús estuvo enseñando. Ahora, vamos a pasar rápidamente a algunos de los... Van a decir, este Memo es un liberal y es un hereje y nos vamos a ir de la iglesia. Charles Spurgeon, héroe de los predicadores, nunca predicó este pasaje. No estaba convencido. Alexander McLaren, otro nombre. Les voy a decir muchos nombres para que les vayan haciendo una lista de esto. A ver si me compro un libro de estos autores este año. Alexander McLaren, otro gran predicador, tampoco escribió de estos. Reconocidos académicos evangélicos, respetados por su nivel de academia y por su fe, no están muy seguros de que estuviera tampoco en este texto. D.A. Carson, uno de los maestros del Nuevo Testamento más respetados por los evangélicos. Leon Morris, que lo he citado muchas veces, me han visto que pongo Leon Morris. F.F. Bruce, Douglas Moo, John Piper, que está vivo todavía, John MacArthur, que está vivo todavía, no están muy seguros. Y son personas que han estudiado mucho, mucho, mucho más que yo, son mucho, mucho más inteligentes. D.A. Carson dice, a pesar de los mejores esfuerzos de las personas para probar que esta narrativa es originalmente parte del Evangelio de Juan, la evidencia muestra lo contrario. De esta manera, las traducciones modernas, en inglés y algunas en español, hacen lo correcto al marcarla como fuera del texto, como lo hace la NBI o la RSV. Aquí en México, yo les puse algunas en la carta que les mandé, en el texto, les puse algunas en donde sí dice también que hay duda de su autenticidad. Ahora, ¿qué podemos concluir? Esta es la primera parte y la otra es más rápida. El griego tiene, podemos concluir que aunque no está allí, es verdaderamente tiene la esencia de lo que enseñó Jesús. Una de las razones por las que se piensa que no está dentro del texto es que porque si uno la lee muy superficialmente, llegue a tener la idea de que Jesús perdona el adulterio. Como, sí, no es cosa de la que debes preocuparte. ¿Sí? Le dice, no, vete y no peques más. En vez de decir, sí, pues hay que apedrearla porque es lo que dice la ley. Algunos piensan que por ahí podría haber estado esta parte de que mejor lo sacamos porque esta parte como que pues no es muy cómoda para la iglesia. Pero bueno, de las 130,000 palabras que tiene el Nuevo Testamento en promedio, 129,738 son las mismas. Es decir, el 94% del texto es idéntico. Encontraron una copia aquí, otra copia acá, 5,000 copias. Idéntico. 97%, 94%. El resto, el 6% que nos queda, 3% más o menos es faltas de ortografía, notas al margen o puntuación, y ya lo he mencionado, algunas veces, como no había muchos, como no tenían libretas ni tabletas, lo que hacían, escribían al margen la nota, la persona que estaba predicando para acordarse de lo que quería decir. Y algunos estudiosos dicen, bueno, esto es parte del texto, o esto es que se les olvidó meterlo y lo pusieron al margen, o es una nota que escribió alguna persona después, ¿no? Y 3% es vocabulario y sintaxis. Entonces, podemos concluir que el 97% de todo lo que es el Nuevo Testamento, y bueno, lo tengo digital, pero si agarra su Biblia es un buen cacho, lo escribieron, es en esencia lo mismo que escribieron los apóstoles. No podemos tener duda del Nuevo Testamento. O sea, todo esto, porque tenemos esta pregunta de parte del mundo. Y si alguien alguna vez nos dice algo acerca de esto, podemos ahora tener bases para responderles, es cierto, no estaba aquí, pero hay razones para creer que es parte del Evangelio. Algunos maestros sugieren que no tiene la misma autoridad. Yo creo que sí debe tener la misma autoridad, porque Dios es soberano. ¿Por qué se cree que se sacó del texto bíblico? Porque hubo personas que vivieron antes del siglo V que ya mencionan esta historia, aunque no está escrita. Entre ellos está un señor que se llamaba Papias, que muere en el 150. Sí, el texto se encontró hasta el año 600, alguien en el año 150 ya lo estaba mencionando. Ya lo conocía, Papias. Eusebio, otro historiador que muchos hemos escuchado seguramente, Mark habla también de él. Él vivió en el 200, más o menos también en esa misma época del 150. Y entre 250 y 400 personas, el año 250 y 400, hay 8 documentos bien atestados que citan esta historia. Está un libro que se llama Didascalia Apostolorum, que cité hace rato, Las Constituciones Apostólicas, Documentos de Ambrosiaster, Dídimo el Ciego, Pacian, Jerónimo, Ambrosio y San Agustín. Todos ellos ya hablaban de esta historia, aunque no estaba en la Biblia, que tenemos ahora, que de las que hemos encontrado. Es posible que algún día la encuentren. Finalmente, algunos de los que dicen, Merrill Tinney dice, el carácter ancestral e indudable de una verdad histórica de esta narrativa. Bruce Metzger es un teólogo que trabajó en Princeton, una de las universidades con mayor prestigio. Es un liberal, él no cree en la Biblia, es de los que busca la Biblia, pero dice, el texto tiene todas las marcas de ser una verdad histórica. Una persona que se opone a las enseñanzas bíblicas, pero que su honestidad académica lo lleva a decir, no hay problema con este texto. Esto debe darnos certeza. Ya me pasé aquí de los textos. Bueno, estos algunos, Leon Morris, a través de la historia de la iglesia, la iglesia ha sostenido que quien quiera que haya escrito esta pequeña historia es auténtica, suena que es cierta, habla a nuestra condición, merece que la estudiemos, por lo tanto, no nos incomoda aceptarla como un hecho histórico. Leon Morris, un cristiano evangélico, académicamente muy respetado. Y, de hecho, dice Juan al final de su evangelio, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Sí. Hay muchas cosas que no sabemos de Jesús. De hecho, hay una parte en Hechos, hay un libro en Hechos, hay un texto en Hechos que dice, que no lo encontramos en ningún evangelio, pero dicen que Jesús dijo eso. Y es, ¿dónde me perdí? Hay más dicha en dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Dice eso en Hechos 20:35. Dicen que lo dijo Jesús, pero si leemos los evangelios, en ningún evangelio vamos a encontrar estas palabras de Jesús. O sea, es parte de lo que debemos creer, ¿no? Bien, ahora vamos rápidamente a las enseñanzas del texto. Una, la primera parte es, y esto es mucho más rápido, ¿qué motiva a los escribas y a los fariseos? Esto ya lo leímos, pero dice al final, lo hacían para provocar a Jesús, para cuestionarlo, para ver, encontramos a esta mujer en adulterio, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque la ley dice que debemos apedrearla. Ahora, los fariseos eran los guardianes de la ortodoxia, de lo correcto. Están preocupados, según ellos, por la correcta interpretación y la aplicación de la ley. Pero en este caso, nos dice Juan, ellos le estaban preguntando para cuestionar a Jesús. Le llevaron a una mujer, ¿y cómo sabemos que era para que verdaderamente lo querían cuestionar? Porque para fornicar, para adulterar se necesitan ¿cuántas personas? Dos. ¿Y cuántas le llevaron? ¿Y a quién le llevaron? ¿Y qué dice la ley? Dice en Deuteronomio, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán. ¿Qué? Estaban culpando a alguien, pero estaban encubriendo a alguien más, ¿no? ¿Suena parecido a lo que pasa ahora? Sí. Tendenciosos, sí. Levítico dice lo mismo. Ya no lo escribí. Ah, sí. Si alguien comete, tanto el adúltero como el adúltero serán condenados a muerte. Los dos. Pero ellos, que creían ser los más correctos, los más propios, solamente le llevan a una mujer. A la mujer. Pero Jesús es desafiante. Y todo esto vemos que no es algo como que Jesús está haciendo algo inesperado. Todo esto lo esperaríamos de Jesús como algo de su vida más normal. Jesús los desafía y les dice, bueno, sabe que es una trampa y les dice, bueno, si... Primero lo que hace es ignorarlos, ¿no? Se agacha y se pone a escribir en la tierra. Algunos han especulado, ¿qué pudo haber escrito en la tierra? ¿Los nombres de algunas personas? ¿Por eso se sintieron culpables? ¿Los hechos que habían sucedido y que él, con su omnisciencia, sabía que... Memo estuvo en esta... Estuve viendo estas películas. Vamos a poner... Memo, película. No sabemos. Pero Jesús los ignora. Ellos insisten, porque dice que les siguen preguntando, acosándolos, lo que dice en el 8:7. Y entonces él, cansado de esta insistencia, ya sabía que iba a pasar, se levanta y les dice, la frase célebre, el que no tenga pecado, que aviente la primera piedra. Y se vuelve a agachar. Y no sabemos, genera curiosidad, ¿no? ¿Qué estaba escribiendo? No estaba dibujando, estaba escribiendo. ¿Qué escribió el Señor Jesús? No lo sabemos. ¿Pregunta? No, es que dicen que es chistoso, bueno, es interesante más bien. Mencionan la ley de Moisés y las primeras tablas las leyes que dice que Dios las escribió con su dedo. Ok. Jesús está escribiendo. Ah, es cierto, no había visto esta parte. Es cierto, mucha. Es interesante que ellos ponen la ley de Moisés como lo más alto y no se ponen a escribir. También con su dedo. Ah, es cierto, no había fijado esa parte. Es cierto. Bien. El desafío de Jesús llega a su cometido. O sea, llega al corazón de las personas. Y esa es la palabra de Dios. Que llega al corazón de las personas. En este caso no se arrepienten abiertamente, pero reconocen y se van. Ahora, la gracia y la exigencia. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Muy parecido al texto que envié en la mañana. La gracia se otorga, pero la gracia exige. No le dice Jesús, no vuelvas a pecar y después dejo de condenarte. Dice, ya no te condeno, ya está el juicio, ya está el veredicto más bien. Ahora, no peques más. Esa es la esencia del Evangelio. Eso es lo que debemos predicar. Jesús nos ofrece su perdón. Jesús nos ofrece salvación. Pero quiere que nos esforcemos en dejar de pecar. Igual que la mujer. No iba a ser fácil seguramente, ¿no? No sé, no conozco su situación, pero si era adúltera, seguramente veía algún hombre que le parecía atractivo y pues a lo mejor aquí, ¿no? Tuvo que luchar contra su naturaleza humana. Y eso es de que el Evangelio requiere de nosotros. La salvación ahí está. Tampoco yo los condeno. Pero no peques más. Muy parecido a lo que le dijo a la persona que estaba inválida en los pies. ¿Se acuerdan dónde estaban las aguas? ¿Cómo se llama ese lugar? Siloé. Que le dijo, no peques porque no vaya a ser que de pronto te pase algo más grave, ¿no? Pero Jesús nos recuerda con las palabras, no vuelvas a pecar, que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y como dice Pedro, como cita Pedro del Antiguo Testamento, quiere que nosotros también seamos santos. La gracia no es un cheque en blanco que te dice, Dios te va a perdonar todo, ve y haz lo que quieras. La gracia es, dice, Dios te va a perdonar todo y quiere transformar tu vida. Ese es el Evangelio. El perdón que Jesús nos da es para que respondamos con amor a su llamado. Su perdón es una oferta gratuita. La evidencia de que la hemos recibido verdaderamente es que nuestras vidas son transformadas por el Señor. No hay razón para rechazar lo que dice el texto. No hay razón para decir que la Biblia no es la palabra de Dios. La palabra de Dios constantemente tiene una historia y es la redención de los pecadores, de los cuales, como dice Pablo, probablemente muchos de nosotros somos los más grandes, aunque vengamos a la iglesia todos los domingos, aunque leamos la Biblia todos los días. Pero Dios quiere darnos este perdón, que es gratis. Pero no nada más darnos el perdón, sino transformarnos para su honra y para su gloria. Y por ese amor, proclamamos su perdón. Lo recibimos por gracia y lo compartimos también por gracia. Padre, gracias, gracias por tu palabra que es tan rica, Señor, que nos lleva a reconocer tu soberanía. Hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que nos cuestan trabajo. Pero, Señor, la evidencia de que tu palabra es real, es verdadera, es abrumadora. Ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a apreciarla. Ayúdanos a meditar en ella de tal forma que transforme nuestras vidas. Que todos los días podamos decir, estoy siendo transformado, estoy siendo transformado. Y que nos propongamos, Señor, vivir conforme a tus enseñanzas. Gracias por el perdón. Ayúdanos a atesorarlo. En el nombre de Jesús. Amén.